escucho mi voz. En la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos desandar. Pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. ¿Qué más puedo hacer? Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. ¿Qué más puedo hacer? Llega, ¿qué más puedo hacer?